Creo que la competencia de distribuciones Linux es saludable, honesta y permite la comparación entre ellas. No solo es bueno la multiplicidad de distribuciones, sino que creo que es absolutamente necesario. Tenemos cientos de distribuciones que son necesarias para cubrir las necesidades de los diferentes mercados, y una sola distribución no cubriría todos ellos. Bien, con estas declaraciones de nuestro queridísimo y controvertido amigo Linus Torvalds, les damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Tuxeros, el podcast de software libre y de Linux en general. ¿Querés saber qué es Tuxeros? Bueno, acompáñanos en este ratito y ya vas a ver. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es William Sandoval. Desde la República Oriental del Uruguay les doy la bienvenida a este programa, el número 1, beta todavía, de Tuxeros. Me encuentro como siempre, como todas las semanas, con mi amigo Ariel Corgatelli desde la República Argentina. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, William? Espero semana, pero bien, acá andamos muy muy contento, con un día bastante feliz porque está lloviendo, mucho calor, pero bien, por lo menos con lluvia. Ajá. Hoy tenemos que decirle a nuestra querida audiencia que lo más probable es que Skype se corte, porque hemos estado experimentando problemas con Skype desde que nos conectamos para arreglar los menesteres de este episodio, así que va a haber una alta carga de cortar y pegar en esta edición, así que espero que sepan disculparnos, pero nada, una cosa, les quería comentar: la música que escucharon la semana pasada es de un francés que no sabemos bien cómo se pronuncia, pero según la señora Ariel Corgatelli se pronuncia L'autre endroit o algo por el estilo. Es un francés que hace electrónica y lo pueden encontrar en yamendo.com, bájenlo y escúchenlo, y si lo saben pronunciar después nos mandan un audio, porque ni Ariel ni yo sabemos francés, así que nada. Había que comentar eso. Ariel, ¿querés arrancar hoy? ¿Querés arrancar vos con las noticias de la semana? A ver qué es lo que tenemos. Bueno, creo que la noticia, por lo menos para mí, una de las noticias más importantes que fueron de la semana es que, Inkair lo publicó así: Ubuntu Desktop aparentemente asusta a Microsoft. Y esto salió de un artículo que publicaron en CNET, en donde informaban de un anuncio de un empleo que también lo publicaba Microsoft. Parece un trabalengua, ¿no? Pero es así. Publicó un anuncio de empleo para buscar un candidato para un puesto de director de estrategia open source enfocado al usuario final del PC. Yo estuve hablando también un poquitito en la semana y estuve publicando un poco todo esto, es como que Microsoft empieza a ver que tiene unos competidores bastante fuertes en lo que sería el escritorio, y que Ubuntu es muy, digamos, está muy muy metido en todo PC, ¿no? Entonces es como que ya lo hablamos la otra semana también en el podcast con vos, William, y es como que está teniendo un poco de miedo, porque es una competencia bastante fuerte, ¿no? Ubuntu hace muchas cosas y muchas cosas las hace sola, y bueno, o sea, Microsoft siempre se tildó de que es un sistema operativo muy simple, que consumía en su momento pocos recursos, eso descontando Vista y Windows 7, pero bueno, no importa. Y Ubuntu está empezando a cubrir un montón, a estar en un montón de terrenos donde no estaba antes, ¿no? O sea, creo que por ese lado viene la historia. No sé vos cómo ves esta situación, ¿no? Personalmente, me parece que Ubuntu está acaparando terreno, más allá del tema de la adopción de Linux en general. Canonical está haciendo un buen trabajo promocionando su sistema operativo. Y el tema de Windows 7 es medio complicado, porque muchas reviews, mucha gente le ha dado bastante para arriba al nuevo sistema operativo de Microsoft. Y realmente puede llegar a ser un contrincante interesante en la puja de los próximos sistemas operativos. Pero sí, es un tema bastante interesante. Habría que esperar y ver cómo se desarrolla, ¿no? Sí, además también había salido un artículo la semana pasada en donde hablaba que ya las empresas, no solamente a nivel desktop, sino que a nivel corporativo, en servidores, está empezando a utilizar Ubuntu Server directamente, ¿no? Uh-huh. Y ya también sabemos que Dell y HP estuvieron vendiendo y están vendiendo máquinas con Ubuntu ya instalado. Entonces es como que las empresas ya empiezan a pensar y ya Ubuntu empieza a pasar a lo que sería un terreno nuevo que sería el Enterprise, ¿no? O sea, no solamente desktop, ¿no? O sea, que es como que se está empezando a abarcar un montón de terreno que, bueno, que antes no lo tenía, ¿no? O sea, a mí me parece muy, muy interesante todo esto. Sí, está bueno que Ubuntu, que siempre fue una distribución para de uso comercial, si se quiere, de uso doméstico, se ponga el trajecito, sí, se ponga el smoking y salga a pelear de tú a tú con no solamente con lo que es Windows, sino también con lo que son distribuciones corporativas, como pueden ser Red Hat, sí, como puede ser Novell, SUSE, y está bueno que una empresa que Canonical esté tocando también otros mercados, como para que pueda ir adquiriendo experiencia, y no solamente experiencia, sino dinero, fondos, como para seguir sustentándose. Como para seguir sustentándose. Perdón, discúlpenme, pero acaba de sonar un hermoso trueno en la ciudad de Montevideo. Se escucha. Sí, se escucha. Sí. Allá en Buenos Aires está empezando estaba lloviendo hace un rato, me contabas. Acá se largó recién. Bastante fuerte, bastante copioso, estaba lloviendo y con muchos medio eléctrico era la historia. Y bueno, era de esperarse, estamos en verano, el clima en febrero es medio inestable por acá por estos lados, ¿no? Ajá, eso es verdad. Así que está bueno que Ubuntu empiece a incursionar en estos mercados nuevos, siempre acaparados por lo que era Solaris, por lo que era Windows, también Microsoft, y por lo que era las distribuciones como Red Hat o Novell. Me parece bien. Inclusive también hay otras empresas que han optado por Mac OS X Server, pero una solución de Mac OS X Server sabemos que es cara, justamente por los equipos. Justamente por los equipos, porque no solamente es el sistema operativo en sí, sino también los equipos. Pero está bueno que el abanico se abra un poco y las empresas puedan optar por la solución que más les convenga, ¿no? Sí, obvio. Bueno, eso también había hablado algo, ¿te acordás? La semana pasada, Linus Torvalds, ¿no? No sé si lo habíamos comentado o fue la otra semana. Perdón, pero estoy a veces me desfaso en el tiempo, ¿viste? Si no es en el momento de las noticias, como que me desfaso un poco. No. Pero Linus Torvalds había dicho que el tema de la variedad de distribuciones había tocado el tema ese. Sí, igual de todas maneras lo de Linus Torvalds. Ay, las declaraciones a veces de Linus Torvalds son tan complicadas porque yo puedo entender. Ya tuvimos una con KDE, ¿te acordás? Sí. Hablamos con KDE y KDE 4.2, la verdad que totalmente diferente lo que él dijo. Y es a una semana de diferencia, fue una locura lo que salió a decir. Pero sí, bueno, sí. ¿Qué va a ser? Yo realmente me juego el apellido que en este momento Linus Torvalds debe tener instalado KDE 4.2 en su máquina. Me juego el apellido porque seguro la diferencia que hay con KDE 4.0 y 4.1 es muy grande, y para mí que Linus le va a dar una oportunidad y se debe estar haciendo el duro y el fuerte diciendo que está usando Genome, pero un tipo que nunca le gustó Genome no le pueden obligar a usar algo que nunca le gustó. Pero es verdad, pero fue cómico, o sea, él no creo que esté, porque nosotros ya sabíamos que estaba KDE 4.2 por salir, y no puede ser que él no sepa que esté por salir y salga una semana, fueron días, ¿no? Diferencias, no sé si llegó una semana, a salir a despotricar sobre KDE, como salió, y pues, uno tiene que, no sé, esperá una semana y fijate, ¿no? Claro. Después que terminaba de hablar con vos y hacer el podcast, ese día el número cero es como que después salí a los dos días y me lo instalé KDE 4.2 y dije, no, sí, todo lo que había visto no es igual, ¿no? Entonces cambió, ¿no? Pero, no, cambió bastante. No sé, es una... Cambió bastante. Yo realmente ahora dejé mi etapa alfa tester porque utilicé mi notebook en cuestión de horas con Ubuntu 9.4 y ahora tengo de vuelta Mandriva 2009 que camina bastante lindo, y ahora con con la instalación de KD4.2, que ya están los repositorios oficiales para Mandriva. La máquina funciona bárbaro, no tengo ningún problema. Se levanta a la mañana el notebook y me hace el desayuno, no tengo ningún problema. Sí, funciona bárbaro, KD4.2 funciona bárbaro. Para los que nos dijeron que estábamos muy, muy KDE, este podcast lo auspicia KDE Hispano, pero no, fuera de joda. No, pero más allá del tema de las declaraciones de KDE. Genome Hispano. Genome nos va a mandar una bomba, la gente de Genome, Miguel Di Casa nos va a mandar un meteorito y se va a cortar todo esto, pero bueno. Más allá de eso, las declaraciones de Linux, a grandes rasgos, auguró por una pluralidad de distribuciones, por una heterogeneidad de distribuciones. Que personalmente pienso que es una de las cosas que más mal le hace a lo que es el software libre. Ojo, no estoy en contra de que haya distribuciones, me parece bárbaro, pero me parece que tendría que haber determinados fundamentos, determinadas bases en las cuales las distribuciones justamente pudieran basarse para que las empresas que hicieran productos comerciales o las empresas que generaran los drivers para determinados dispositivos no tuvieran un matete tan grande a la hora de hacer una aplicación o a la hora de escribir un controlador. Me parece que ese es el gran problema de Linux. Si yo, por ejemplo, soy Adobe y quiero hacer una versión de Photoshop para Linux, me encuentro con que tengo que empaquetarlo en RPM, lo tengo que empaquetar en Dev, lo tengo que empaquetar en TarGZ, tengo que meter las dependencias. Es un quilombo. O sea, si las distribuciones Linux... Bueno, eso es verdad. No me dejas mentir, Ariel. No te quiero pisar porque es una de las cosas que que me han criticado, es que te pisé mucho en el episodio anterior, pero contame qué es lo que estamos lejos, es difícil. Contame qué es lo a mí me parece eso, digo, el tema de las distribuciones. No sé a vos qué te parece. Mira, hagamos un poquitito de docencia para los que nos están escuchando y que no entienden un poquitito lo que estuviste hablando vos del tema de RPM, Dev y TarGZ y toda esa historia. Cuando, o sea, una de las particularidades más importantes que tiene un sistema operativo Linux es justamente una cosa famosa que se llaman librerías compartidas, ¿no? El sistema operativo Linux tiene librerías, utiliza librerías como así las utilizan los sistemas operativos Windows. En Windows son DLL, acá son lib en Linux, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La particularidad más importante que tiene Linux es utilizar librerías, levantar una librería que la va a ejecutar un montón de programas y no solamente uno. En Windows, por lo general, cuando vos levantas un programa, levantas sus librerías, levantas el otro, levantas sus librerías, levantas el otro, levantas sus librerías y quizás estén tres librerías levantadas que son iguales, ¿no? Son dependencias que utilizan, ¿no? En Linux, una librería con que esté levantada ya funcionan los tres programas, ¿no? Mientras que esté esa librería funcionando. Eso vendría a ser el manejo de librerías, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Ajá. Si vos de repente querés, si tenés un montón de distribuciones, si todas las distribuciones tienen librerías variadas y no, digamos, no se complementan todas, ¿no? Y de repente querés instalar un software y ese software necesita la librería, ¿qué es lo que hacen los desarrolladores? Para cortar con todo esto, empiezan a utilizar los paquetes binarios que ahora se conocen como los SSH, los .bin, uh-huh. Por ejemplo, Google Earth, ¿no? Que salió el 5.0, que está en .bin, creo que no me acuerdo. Bueno, SSH o bin, no importa, la verdad que no me acuerdo. SSH, creo que. Pero bueno, o sea, son que directamente, ¿qué es lo que hace? Tiene todo adentro del software, del paquetito, vienen todas las dependencias en forma estática. O sea, se levanta automáticamente. Eso consume más recursos. Claro, pero también hay que tener el... por el tema de librería. Cuando Mandriva, SUSE, Debian, Ubuntu hacen empaquetamientos de librería, incorporando determinadas librerías, y si vos utilizas un paquete para Debian no es lo mismo que para Ubuntu, porque quizás en Ubuntu viene pensada que la librería tanto ya viene instalado por defecto cuando instalaste la primera vez. En Debian quizás no. Entonces tenés que salir a buscarlas. Entonces ahí se empiezan a generar todos los problemas que se generan normalmente en Linux, y son cuando nos dicen, y yo no puedo instalar tal programa, no puedo instalar tal otro, y me vuelvo loco con esto. Entonces ahí creo que está el problema. Yo creo que el problema me parece de facilitar la explicación. Tampoco salir a buscar binarios directamente, y bueno, que tengamos que instalar todo como un SH o un bin directamente, o descomprimir un tar que ya tiene todo estáticamente metido adentro y lo único que tenemos que hacer es hacer un clic y ejecutarlo, ¿viste? Por eso también consume muchos recursos, ¿no? Pero bueno, No, claro. Me fui un poco de No, rosca. no, está bien, está bien porque la gente de repente que pueda escuchar este podcast y no tenga la más mínima idea de Linux, no sabemos qué hace escuchando este podcast, porque, bueno, es un podcast de Linux, pero está bien que se ilustren. Pero realmente, a lo que yo, perdón, perdón, pero realmente a lo que yo vi es que, sin volverme maquero, no entiendo cómo de repente macOS X pudo solucionar ese problema. Metiendo todo el paquetería y metiendo todas las librerías adentro de un archivo y ejecutando directamente desde ese paquete comprimido, salvo algunas aplicaciones de repente como Photoshop que ya te instalan porquerías en otros lados del sistema y bla bla bla, pero de repente determinados programas, la gran mayoría de los programas de macOS que vienen metidos adentro de un punto DMG, creo que es. Que se instalan Sí. directamente en su carpetita de aplicaciones y funcionan. O sea, a mí me gustaría saber por qué no, más allá de algunos sistemas que ya se han propuesto, como el sistema Click, aquel famoso sistema Click y otras cosas, Sí. ¿cómo no sé, cómo las grandes distribuciones no se ponen de acuerdo, implementan? O de última, aunque no implementaran un sistema como el de macOS, de los puntos DMG, algún tipo de sistema, algún frontend o algún tipo de sistema que sea igual para todas las distribuciones. Así, la persona que. Y no estamos hablando del usuario de Linux que usa el sistema hace 10 años, estamos hablando para la gente que no conoce. Estamos hablando para la gente que usa Linux a partir del año pasado o de este año y que no sabe las diferencias reales entre el RPM, el TargetZ, el dev. Y algún otro empaquetamiento que ande por ahí. Pero de a ese tipo de personas me refiero, al público que no conoce, que no sabe qué es lo que realmente está haciendo por detrás del sistema, y tratar de brindarle una interfaz unificada entre las distribuciones, una interfaz gráfica para que uno pueda instalar una aplicación de manera amigable, más allá de que por detrás el backend corra en Ubuntu, corra Synaptic o en Mandriva, corra el Urpi o en Just, corra el Zipper o lo que sea que esté corriendo por detrás. Pero que haya una interfaz unificada entre las distribuciones. Porque además, el power user, el geek, si no quiere usar Ubuntu, no quiere usar Fedora o no quiere usar lo que sea que tenga que quiera usar, puede usar Debian, puede usar Arch Linux, puede usar Gentoo, puede usar la distribución que quiera, pero las distribuciones comerciales, a eso es a lo que apunto. Así, si yo fuera un desarrollador de software, si yo fuera Adobe, por volver al ejemplo, no tendría tanto despelote para crear una aplicación para Linux, porque tendría un sistema unificado en el cual no importa si el usuario tiene Ubuntu o el usuario tiene SUSE, Mandriva, lo que sea, va a poder utilizar el sistema, el programa que yo esté haciendo. También en variedad, o sea, está la variedad también, el tema de que los usuarios quieran usar otras distribuciones, está bien, pero tendría que haber un grupito, una rama de distribuciones que tuvieran esa base, ese estándar más comercial. Quizás estemos hiriendo la sensibilidad de alguna escucha, pero es la verdad, tampoco podemos darles la espalda al mundo. Tendría que haber algún tipo de estándar, algún tipo de base como para que los desarrolladores de software a nivel comercial puedan hacer sus negocios. Digo, me parece perfecto. Si hay gente que quiere hacer negocio con Linux, está bárbaro, que hagan negocios. Si quieren hacer software propietario para Linux, los aplaudo. Aplaudo a Head. Que hace su versión de enero y que funciona excelente, más allá de que tenemos K3B y tenemos el Genome Baker o como se llama, el programa de Genome, que es horrible. No tenemos nada en contra de Genome, no tenemos nada en contra de Genome, pero K3B anda mejor. Yo lo uso, yo uso el de Genome, ojo. ¿Usás el de Genome? Sí. Ah, yo no, vos sabés que no. Cada vez que instalo una distribución Linux, si está basada en Genome, está todo bien con Genome, pero voy directo a buscar K3B. Pero más allá de eso, la gente de Nero, la gente de Head Software, hace su versión de Nero para Linux y funciona. Y si la quieren cobrar, está bien. Y si hay gente que la quiere comprar, está bien. Y si hay gente que la quiere bajar y piratear, está bien. Pero a lo que yo voy es que si le brindamos, si la comunidad, si las distribuciones le brindan la facilidad a los programadores y a las empresas que hacen software, le brindan la facilidad de darle un sistema unificado es mucho mejor para nosotros, porque vamos a tener productos comerciales de repente que, si en el nicho de aplicaciones libres no podemos cubrir determinada falencia, determinado software, está bien que una aplicación comercial lo haga. No lo veo mal, pero me estoy divagando en el tema. Y bueno, las declaraciones de Torvalds básicamente se reducen a que el tipo está de acuerdo con la diversidad de distribuciones y que haya todo un despelote y que está todo bien. A Torvalds le encanta. No sé si tenés algo para alguna otra noticia o algo para tirar. No, de sobre esto está bien resumido, digamos, todo lo que pasó. Y bueno, lo otro que quería comentar, digamos, es que, bueno, Linux Tracker, no sé si muchos usuarios seguramente lo están utilizando, es que somos los famosos archivos torrent. Ajá. Bueno, ha cumplido 4 años con 1400 torrent, ahorrando, bueno, millones de dólares a las empresas, tanto a Mandriva, a Ubuntu, a, bueno, un montón, con el tema de ancho de banda y ese tipo de cosas. 180 terabytes de datos, o sea, 40.000 peers de tracker dando vueltas, 130.000 visitas al mes, digamos, en usuarios no concurrentes, porque en definitiva vos bajás el track y después ya está. Sí, sea, obvio. ¿Cuántas veces vas a bajar el track? Y bueno, o sea, muy bueno, la verdad que está muy bueno que este tipo de proyectos estén avanzando, ¿no? Uh-huh. Quería hacer solamente el comentario, el cumpleaños, digamos, de Linux Tracker. Bueno, feliz cumpleaños entonces a la gente de Linux Tracker, por muchos torrents más. Sí, les mandamos desde acá el saludo y estamos difundiendo el trabajo que hacen, que es excelente. A ver, no sé si querés tirar otra o querés que siga yo. Sí, por favor, todo tuyo, William. Ahora me despacho yo y hablo yo todo. Dale, una chiquita nomás porque no queremos dar demasiada vuelta. Hay un lío tan grande con la gente de Compis que vuelven, que van, que se unen, que se separan. Es una telenovela. La telenovela de Compis, la telenovela mexicana, saludos a la gente que nos está escuchando de México, pero es así, la telenovela mexicana venezolana de Compis Fusion. Al parecer... había un fork. No sería una telenovela, sería un culebrón, ¿no? Digamos. Pero es el culebrón de Compis. Porque en un momento se habló de que iba a haber un fork llamado Nomad, que en realidad existe, pero que ahora se unió de vuelta con Compis. Después se habló de Compis más, que básicamente era hablaban de meterle un poco de C++ adentro del código de Compis. No soy experto en programación, así que me voy a ahorrar mi comentario, porque quizás le esté pegando muy feo. Y bueno, resulta que ahora hicieron un consorcio ahí, un consenso para... a ver, Compis Conference Call. Que aúna todos sus esfuerzos y todos los programadores de vuelta se abrazan y se besan. Y ahora de vuelta Compis va a volver a sus cabales. Para poder brindarnos lo mejor del escritorio Linux, de las gráficas en 3D y todas las cosas lindas que la gente le gusta ver y que le gusta presumir a los usuarios de Linux en frente a sus amigos que usan Windows. En realidad no había mucho como para comentar, simplemente decir de que, bueno, Compis, la versión 0.9, que es la que se está por venir, va en realidad la 0.8, que está en una versión beta, que la versión 0.8 estable va a estar en... creo que va a estar en un tiempito, y la versión 9 es la que mucha gente dice que va a venir bastante fuerte. Pero realmente no había demasiado como para comentar, pero sí por lo menos comentar que ahora Compis ha vuelto de vuelta a sus cabales, y ya sus hijitos rebeldes no andan flotando por ahí. Les pedimos, aprovecho para pedirles disculpas a nuestros escuchas, pero estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hacer este podcast, porque hoy Skype funciona realmente mal, y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder brindarles este podcast y no estirarlo una semana más, porque la semana pasada, si recuerdan, estuve con problemitas de salud. Así que esta semana ya te mejora. Estoy bien, por suerte estuve con una angina bastante interesante, inyecciones de por medio, estoy bien. Así son las que... peores, las de verano son las peores, eso no he vuelto. No me digas nada, que estuve con casi 40 de fiebre, así que, pero no creo que a la gente le interese mi salud, así que seguimos. Ariel, ¿qué tenés para contarme vos? Dale. Le estábamos hablando, no lo hablamos, pero bueno, uno de los temas pendientes también es que bueno, que se está por largar ya el viernes, puede ser, Debian Lenny, la quinta versión de lo que sería Debian Linux, puede ser. Perdón, estaba tomando un poquito de agua. Se había atrasado, yo como 5 o 6 veces se había atrasado la salida de Lenny, pero parece que ahora para el 20... No, 20 no, se había dicho para enero y ahora para parece... A ver, ya 14 te de febrero. 14 de febrero, ¿no? 14 de febrero. Déjame ver porque tengo la noticia por acá. No tengo el día, pero sí, hay un par de días. Sí, 14, 15 de febrero ya teníamos la versión 5 de Debian Linux. Sí, porque están algunos sitios están hablando con el día de San Valentín y toda esa historia, así que me parece que sí. Ajá. Así que. ¿Qué tenés para contar de? Pero bueno, no, vamos a probarlo. Primero que nada vamos a ir a probarlo y no sé si después termino migrando. Vamos a ver cómo funciona. No creo que haya mucha diferencia con lo que sería la versión anterior, no sé. La verdad que me gustó mucho, pero bueno. ¿Vas a dejar Ubuntu y vas a pasarte a Debian? Estuve usándolo mucho tiempo cuando me acuerdo cuando salió Debian Surge. O sea, vos sabés que yo fui un usuario de Red Hat mucho tiempo. Después pasé a lo que fue SUSE y después Mandriva, ¿no? Ajá. Mucho tiempo Mandrake y Mandriva ahí dando vueltas. Cuando sale Debian, la versión Surge, ahí paso a Debian, lo pruebo, me encantó Debian y ahí es como que me enamoré del empaquetamiento y de la distribución basada en .dev, ¿no? En lo que sería Debian. Ajá. Y de ahí en más es como que seguí la línea de Debian. Después pasé un poquitito por Ubuntu, conocí Ubuntu y me gustó, pero tenía un poco de, digamos, de temor a la distribución. Y digamos lo que sería en mi vida profesional, ¿no? En las distribuciones que fui utilizando para los determinados servidores. Cuando arrancó Surge, ahí ya empecé a utilizar Surge para todos los servidores y lo estuve utilizando, bueno, después de Edge, y estuve utilizando lo que sería Edge hasta el año pasado, calculo, principio, mediados del año pasado, y después ya empecé a migrar los servidores que mantengo a Ubuntu directamente por una cuestión de que, pues, hice la prueba primero en un servidor hogareño mío. Y vi que funciona muy bien y funciona excelente realmente. Y bueno, empecé a utilizar Ubuntu para todos los servidores, ¿no? Pero claro, empecé a probar en empresas y vi que el rendimiento era muy bueno. Entonces es como que empecé a utilizar Ubuntu directamente como servidor. Y bueno, de hecho ya hay muchas empresas que, una de las primeras noticias que comentamos es que muchas empresas están utilizando Ubuntu Server ya como equipo corporativo, como distribución corporativa, ¿no? Enterprise, ¿no? Uh-huh. Ya empieza a jugar de mano a mano lo que sería Red Hat. Entonces, bueno, creo que es algo como para importante, ¿no? Claro, es el tema pasa también, me parece, ¿no? Porque no hay... No, Debian no tiene un lado comercial de repente como para poder jugarle tan de frente como puede ser a Red Hat o a Novell. Si bien de repente una empresa puede tener un tipo de IT que sepa bastante, que bueno, le digan, mirá, hay que cambiar todo, hay que migrar todo, tenemos Windows Server y hay que cambiar a una plataforma de Linux. De repente quizás el tipo agarre y diga, bueno, como tiene un conocimiento de lo que es GNU Linux y el software libre en general, el tipo puede agarrar y optar por instalar Debian Lenny o Edge. Quizás por ese lado sí, pero... no sé, a competirle directamente a lo que puede ser Ubuntu ahora y a lo que puede ser Red Hat en servidores, no lo veo tan así, de repente porque le falta una cara más comercial a Debian. No sé qué te parece a vos, Ariel. Sí, yo creo que le falta un tema un poco comercial, pero bueno, es lógico, porque es una distribución que fue una de las primeras distribuciones y basada en lo que es totalmente libre, ¿no? O sea, Debian siempre se tuvo como que era una distribución libre y bueno, muy muy potente. Hola, Ariel. Ariel. Bueno, hemos perdido a Ariel de forma permanente, no hemos podido recuperarlo, así que voy a tratar de terminar con este accidentado podcast, siguiendo un poquito lo que estaba comentando Ariel, las novedades de Debian Lenny. Tenemos la versión del kernel 2.6.26, básicamente una pequeña actualización con respecto a las versiones anteriores. También tenemos Genome 2.22, Xorg 7.3, el ambiente de escritorio LXDE, que es un ambiente de escritorio liviano, un poquito más liviano que XFCE quizás, soporte de virtualización, Firefox 3, OpenOffice 2.4 con soporte para los archivos .docx, MySQL 5, Nagios 3 y alguna que otra modificación de la apariencia. Recordemos que si bien estas versiones de software no son las últimas, sabemos que Debian siempre ha optado por versiones un poquito más antiguas con tal de preservar la funcionalidad y la estabilidad del sistema, que es lo importante. Así que bueno, ya tenemos en estos días tenemos ya entre nosotros al Debian versión 5, conocida como Lenny. Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar un poco de Fedora 11. Tenemos un alfa dando vueltas de Fedora 11, que básicamente lo nuevo que trae es una implementación que se llama Windows Cross Compiler, que básicamente permite generar aplicaciones para Windows en este ambiente de Fedora. Un cambio de look, un poco con el tema del control de volumen y alguna que otra cosita más, gracias al nuevo Genome 2.26, KDE 4.2 RC2, y también, el sistema XT4, extendida 4, que por las reviews y benchmarks que se han hecho en distintos sitios, aumenta hasta un 25% el rendimiento del sistema con respecto a la versión anterior XT3. Y hablando de Fedora, el otro día se hizo pública una noticia bastante interesante, que es que el gobierno ruso quiere implementar un sistema operativo a nivel nacional, un sistema operativo ruso, que estaría basado en lo que sería también Fedora, así que mis felicitaciones para la comunidad de Fedora. Y básicamente no se ha hablado mucho del tema, solamente que se quiere implementar un sistema operativo a nivel nacional. Recordemos que hace unas semanas Putin se le paró muy firme al presidente de Dell y le expresó que no necesita ayuda, que el gobierno ruso no precisa ayuda de nadie y que ellos pueden salir adelante y pueden y saben utilizar la tecnología, lo cual me parece perfecto. Así que bueno, estaremos a la expectativa de este nuevo sistema operativo ruso. Y terminando un poquito este accidentado podcast, les comentamos que Ubuntu 9.04 ha liberado una nueva alfa, la alfa 4 para ser exactos, y también no tiene demasiadas mejoras, salvo el hecho de que Gparted ya soporta XT4, la instalación en sí soporta XT4 por defecto, y ya hablamos un poquito de que mejora un poco la velocidad y bla bla bla. Se actualiza Genome 2.26, tenemos Xorg 1.6, lo cual puede llegar a traer algún que otro problema a algún usuario de placas ATI, no sé de Nvidia, pero de placas ATI seguro que sí, porque el driver no debe estar soportando todavía el servidor 1.6. Por el lado de KDE, la parte de Kubuntu, vamos a tener KDE 4.2. Y básicamente eso, no se han mostrado demasiadas mejoras en el sistema de notificaciones, el famoso sistema de notificaciones en lo que es Genome. Así que habrá que esperar a abril, mayo, que salga la nueva versión de Ubuntu y que solucione algunos temitas que la gente ya se ha quejado y que mejore un poquito la velocidad, que es un factor bastante importante hoy en día. Todas las versiones, todos los sistemas operativos hoy en día están apostando a la velocidad. Lo hemos visto en todas las mejoras que ha hecho Microsoft con Windows 7. Se ha hablado que Snow Leopard también tiene como meta mejorar un poco el rendimiento del sistema, la velocidad en sí. Y tanto Fedora como Mandriva como Ubuntu han tratado de poner énfasis en lo que es la velocidad de arranque y la velocidad del sistema en general. Se han visto algunos videos en YouTube. Hay un video muy particular de, creo que es Mandriva, si no me equivoco, corriendo, levantando el sistema, creo que en 11-14 segundos, una cosa así, gracias a las mejoras que se le ha hecho al sistema. Esperemos en este 2009 ver distribuciones que arranquen rápido, que se realmente funcionen rápido, y gracias a estas nuevas tecnologías creo que vamos a poder verlo. Básicamente eso es lo que tenemos para hoy. Disculpen la escasez de contenido, disculpen lo accidentado de este podcast, pero se nos ha hecho bastante complicado. Personalmente se me complica concentrarme cuando tengo que estar conectándome y reconectándome al Skype para tratar de tener a nuestro amigo del otro lado de la orilla, del otro lado del Río de la Plata. Así que esperemos que la semana que viene Skype funcione un poco mejor y podamos brindarles este podcast de manera óptima, o por lo menos de la mejor manera posible. No se olviden que esto está hecho a pulmón y con mucho empeño, con mucho cariño. Así que bueno, espero sus comentarios, cualquier cosa que quieran mandarnos a la dirección tuxerospodcast@gmail.com, tuxerospodcast@gmail.com. Y bueno, nada, mi nombre es William Sandoval y me despido hasta la semana que viene. Chau.